pasado por tu amor un tiempo triste, lamentándome pasado algunos años. Fue mentira pensar que me querías, he vivido recordando.